Hola compañeros y compañeras de Farco y a toda la audiencia de las radios comunitarias. Córdoba sin colectivos interurbanos. La Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor, AOITA, encabeza este lunes un paro por 24 horas en el transporte interurbano de pasajeros en Córdoba a raíz de la falta de un acuerdo paritario y en reclamo por la falta de subsidios desde el Gobierno Nacional. Desde el gremio anunciaron que la situación podría agravarse aún más ante la posibilidad de que se abone solo el 50% de los salarios. Recordamos que el viernes pasado se convocó a una negociación para tratar de destrabar el conflicto, pero desde las empresas informaron que solamente tienen para pagar entre el 50 y el 60% de los salarios. Escuchamos a Claudio Luna, secretario adjunto de AOITA. Hemos tenido que llegar a esta medida de fuerza, que tiene un acatamiento, por supuesto, del 100%. Pero bueno, lamentablemente nos encontramos con un agravante. El día viernes fuimos citados por la Secretaría de Transporte y lejos de unir la parte en este conflicto salarial que venimos llevando hace más de 80 días, nos encontramos con que los empresarios nos manifiestan que hoy, que es el cuarto día hábil y deben abonar los salarios de marzo, solo estarían en condiciones de hacerlo entre un 40 y un 50% de ese pago. Así que vamos a estar expectantes en el día de hoy y de suceder lo que nos han manifestado. Seguramente esta medida va a virar en un conflicto de derechos y el día de mañana nos encontraremos con retención de tareas en todas las empresas de la actividad y se verá nuevamente resentido el servicio. Frente a la quita de subsidios por parte del Gobierno Nacional, los empresarios reclaman al Gobierno Provincial que restituya los subsidios y que vayan directo a las cuentas sueldos de las y los trabajadores y de esa forma mejorar la oferta salarial. Sin embargo, la respuesta del Gobierno Provincial sigue siendo negativa, informó Emilia Calderón de Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba.